¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo espacio acá en nuestra radio, nuestra querida radio experimental 106.9 de la frecuencia modulada y también en la web, como Pia Online, como es experimental.cl. Les habla Luis Montero, Luis Antonio Montero Oliva. Es ahí que viene este nuevo espacio llamado Lamo Music Retro. Bueno, Lamo son mis iniciales. Así que les invito a compartir este nuevo espacio en esta querida emisora, como ya lo dije. Primero que nada, agradecemos una vez más la oportunidad que nos da don Florio Molina por permitirnos estar acá y compartir algo de cultura y esta pasión por esta melomanía, digamos, por la buena música. Y también agradecemos a su hijo, Víctor Molina Jr., quien gentilmente nos apoya y nos ayuda en estos proyectos musicales, desde donde ya hace 19 años que yo conocí personalmente esta radio por una situación bien particular. Y bueno, es de esa vez, del año 2001, que luego después con mi amigo Claudio López presentamos un proyecto y nos acogieron acá con mucho cariño. Y hemos sido en contacto, pero hemos estado por varias temporadas acá en esta radio con ese programa Mundo Rock. Así que es posible que algún día volvamos de nuevo, quizás de alguna manera tecnológica, y estamos haciendo los estudios. Pero de momento yo voy a partir con este proyecto personal. Bueno, y les invito a viajar al pasado, por eso el nombre de Retro. Les invito a que imaginariamente nos vamos en una máquina del tiempo y viajemos a la década de los 60, 70, 80, que es el tiempo que yo sigo escuchando todavía música de esas décadas, de esos años. Faltó agregar de que yo estoy acá en mi casa, acá en la comuna Recoleta, así que estamos haciendo todo esto, y digamos, ocupando, mejor dicho, estos avances tecnológicos junto a Víctor. Y yo transmitiendo de acá, Víctor haciendo toda la grabación y las mezclas correspondientes para que esto salga de un programa ya hecho derecho. Así que vamos a ver cómo resulta este nuevo proyecto. Y bueno, como les decía, viajamos al pasado. Y yo estos días he estado, esta semana encerrado acá, he estado revisando mis cassettes, mis reliquias que tengo aún guardadas ahí bajo 7 llaves. Yo acostumbrado a grabar música como muchos jóvenes en ese tiempo. Los años 70 principalmente, una querida radio en la FM como fue la Radio Concierto en el 101.7. Bueno, tengo yo mucha música grabada de esa radio y bueno, con el tiempo he ido descubriendo nombres de bandas, de temas que no acostumbraban a dar esa información en esa época. Y gracias a la tecnología de hoy, especialmente a esta aplicación que se llama Shazam, he podido seguir descubriendo, hasta hace poco ya he encontrado nombres de temas y de grupos, y bueno, ya he podido seguir investigando y qué sé yo, en Google y en nuestras aplicaciones, aprendiendo más de estas bandas y de estas canciones, que muchas de estas bandas ya están desaparecidas, muchos integrantes ya han fallecido, también han pasado al otro lado del velo, como digo yo. Pero bueno, la idea es seguir escuchando esa música, aprendiendo, compartiéndola. A mí por lo menos me apasiona. Yo no soy muy adicto a la música moderna y siempre estoy pegado, digamos, a la música de esas décadas. Y es por esto que he querido iniciar este nuevo proyecto personalmente. Bueno, así que como es así, vamos a partir con bastante percusión, música bailable, que es como lo invita la música de fondo que tenemos ahora, esta cuña. Y vamos a escuchar bastante percusión principalmente, y vamos a partir esta programación con una banda llamada Barrabás, que yo me encontré con una sorpresa, que son una banda formada en España, con español y filipinos. Bueno, vamos a escuchar dos temas que eran muy retocados en esos bailables de concierto discoteca, como son las canciones Hijack del año 1974 y luego el tema Woman, Mujer, del año 1972. Así que vamos con ellos aquí en Lamo Music Retro. We'll be right back. that woman. Every time I see that woman, every time I see that girl, a secret feeling's come inside me. I just want her for myself. Every time I see that woman. Muy bien, amigas y amigos, estás escuchando este nuevo espacio acá en la experimental Lamo Music Retro. Escuchamos recién entonces el grupo Barrabás con su tema Hijacking Woman de la década de los 70. Y esta banda, bueno, estamos escuchando ahora su canción quizás más conocida en Chile, como es este Safari Salvaje. Muchos de ustedes se van a acordar de este tema, retocado en ese programa juvenil de la televisión chilena en blanco y negro, como fue Música Libre. Bueno, este tema fue todo un éxito del año 72, ¿no? 71-72, por ahí más o menos. Y quién no recuerda esos bailables de Música Libre con esas chicas con minifalda y esos lolos de pelo largo y pantalones pata elefante. Bonito recuerdo ese programa de Música Libre. Bueno, este tema de Barrabás quizá es uno de los más conocidos, quizá el único en esos años. Y esta banda, como les conté antes, es una banda española, con integrantes españoles y filipinos que se dedicaban a la música funky, disco, soul y también algo de rock latino. Cantaban en inglés y también en algo en español. Así que muy buen grupo. Bueno, siguiendo la misma temática, ya les comenté que yo estoy haciendo este espacio junto a Víctor Perilla Jr. y Jorgan Recoleta, mandando estos audios vía online, y Víctor allá en los estudios de la Experimental en la Comuna de los Espejos, haciendo toda la grabación y los enganches. Él es un máster en las Perillas, por algo le llaman el Perilla. Es un máster, es un profesional hecho derecho, un programador lleno de talento. Así que toda la flor y todas las felicitaciones y los agradecimientos una vez más para Víctor Molina. Así que veamos cómo va a salir este primer capítulo, ¿ya? Entre paréntesis, mi primer capítulo va a ser los días jueves a contar de las 21 horas. Así que es posible también que este programa lo vamos a subir a alguna plataforma para que lo puedan escuchar online a cualquier hora del día. Vamos a hacer esa investigación, a ver si se puede hacer ese tema para aquellos que no puedan escucharlo, digamos, en directo los días jueves. Bueno, siguiendo la misma temática entonces de esta música bailable, esta música funky, le llamo yo, disco también, vamos a escuchar un grupo llamado Titanic, nombre poderoso, ¿no? Tiene la palabra Titanic, tiene aire así de power, de poder. Un grupo también muy interesante que fue creado también, bueno, son también europeos, ¿ya? Son integrantes noruegos y ingleses de Gran Bretaña. Una banda que fue formada a fines de los años 60, el año puntualmente 69. Y yo encontré, como les decía antes, gracias a la aplicación Shazam, dos temas que también tenía grabados pegaditos en un cassette por ahí, una reliquia, que algún día pretendo hacer, no sé, algo en YouTube, un canal YouTube, y poder mostrar estos cassettes que tengo. Yo lo he compartido ahora estos días con algunos amigos y algunos se han quedado maravillados que todavía puedo tener esas cassettes guardadas. Y bueno, encontré estas dos canciones hace ya dos días atrás, que no tenía idea tampoco quién era ni menos los nombres. Así que vamos a escuchar Sultana, una canción instrumental, un nombre bien interesante, Sultana. Se me vino el tiro a la mente la mentalista, la astróloga chilena Yolanda Sultana, creo que se llamaba. Y luego otro que también fue también muy retocado en las discotecas de esos años, como Rhyme 2000. Tema del año 1970, como fue Sultana, y 73 el año Rhyme. Así que vamos con ello, pues, aquí en Lamo Music Retro. Bien, pues ahí entonces pasó Titanic con estos emblemáticos temas de esa época, Sultana y Rain 2000. Ahí vamos a investigar después con mayor atención el origen de estos nombres. A mí siempre me ha llamado la atención, independientemente de la letra, puede hablar de algo puntual, de una relación amorosa, de un fracaso, de una mujer, de un paisaje. Pero de repente hay temas de canciones que uno no entiende por sí por qué alguien del grupo le puso ese nombre, digamos, ¿eh? Como en este caso, un tema instrumental llamado Sultana. Me imagino que será, no sé, algún personaje femenino, por cierto, de la época, alguna novela, qué sé, alguna historia. Si alguien sabe, me lo puede hacer saber por algún medio interno, ya sea Facebook, qué sé yo. Ahí yo después más adelante voy a darlo. Algunos nombres de mis aplicaciones que yo generalmente no acostumbro a usar mucho estos últimos tiempos, principalmente Facebook. No, hace mucho tiempo que no publico nada y ahora tuve que bajar la aplicación Instagram para escuchar a mi amigo Claudio López, que está también haciendo sus proyectos radiales en su domicilio allá en la comuna de Colina, en Chicureo, y por eso bajé la aplicación Instagram, pero aún no tengo ningún seguidor, no he publicado nada todavía, así que tengo que aprender a usar esa aplicación. Entonces, si alguien tiene idea por qué temas se llamaron así o se llaman así, es bueno compartir esa información. A mí me encanta por lo menos aprender todos esos detallitos. Bien, pues nos encontramos acá entonces haciendo este proyecto musical, Ramos Music Retro, en la experimental.cl y en la frecuencia modulada los días jueves en directo o grabado el programa, pero se transmite los días jueves a las 21 horas allá en la comuna del Espejo, principalmente. Bueno, estamos escuchando entonces este tema de fondo, también esta banda Titanic, el tema llamado Macumba, que también fue muy tocado en esos conceptos discotecas, un tema ya más rockero, un aire ya un poquito más rockera, no tan funky ni disco, sino que netamente rock. Bueno, la concierto discoteca, esa radio tenía por costumbre seleccionar música bailable y realmente eran por estilo, ¿no? De repente lo que eran temas rock, bien rock, de repente funky o disco, como lo que escuchamos, o lo que nos estamos escuchando en esta oportunidad. Y así en esta noche, pero quizá algunos escuchen el programa algún día en la mañana o mediodía, pues no lo duermen, ¿no? Y también los lentos, que se llamaban los blues, que más adelante voy a ir programando también temas de esa índole, temas más románticos, bailados, que se bailan así apretaditos y no tan apretaditos. Bueno, sobre esta misma línea de bailable, y revisando mis cassettes, anoche o anteanoche también encontré este nombre de un disco que tenía grabado, una canción que tenía grabado también, que no tenía idea de quién era. Pero sí le encontraba un aire así como a Santana, así algo así, parecido a Santana. Bueno, y no estaba muy lejos de achuntarle, ¿eh? Pero bueno, un grupo que se llama Azteca, o sea, bien mexicano. Pero son una banda bien interesante, un grupo bien interesante, ¿eh? Que grabaron, o sea, funcionaron un par de años, también a la década de los 70. Y encontré esta canción. Yo soy muy malo para el inglés, pero voy a tratar de pronunciarla. Se llama I Got No Special Woman, algo así como no tengo una mujer especial. Cachas el nombrecito, así que para aquellos amigos que no tengan una mujer especial, esta canción está dedicada para ellos, ¿eh? Así que vamos entonces en este espacio, Lamo Music Retro con Azteca. Got a special woman, ain't got a special place to go, ain't got no special baby, all the women that I know, ain't got a special woman, all the women that I know. Day by day, I've been thinking it all over. Day by day, I've been thinking my time. got a special woman. Ain't got no special place to go. Ain't got no special baby. The women that I know. Ain't got no special woman. Ahí pasó entonces, acabamos de escuchar este grupo que conocí hace poco, Azteca, con este tema No Tengo Una Mujer Especial. Fíjense que este grupo es bien interesante, ¿eh? Porque fue formado por dos hermanos, Alejandro el Coca Colavedo y Pepe Escobedo. No tienen un apellido muy parecido, pero bueno, lo que pude investigar en Wikipedia son hermanos. Y Pepe Escobedo es padre de una tal Sheila E. A mí me suena esta artista, estuve también buscando información de ella, entre otras, percusionista, bueno, canta, y también es actriz, tengo entendido. Pero no conozco más, no tengo mayor información y no conozco, digamos, pero me suena, Sheila E. Quizás más gente más joven de otras generaciones, una mujer famosa. Hay un video bien interesante que una reunión que hicieron, uno de tus hermanos está fallecido, tengo entendido que Alejandro Coca, y hicieron un concierto, una agrupación, se juntaron, digamos, en la reunión en el 2007, está en YouTube, lo pueden buscar, con el nombre de Azteca, y tocan un tema bastante largo, como 15 minutos. Bueno, la particular de ellos en esa época, fueron formados también a principios de los años 70, que eran una banda, una real banda, con instrumentos de viento, mucha percusión. Incluso dice ahí Google que llegaron a tener hasta 24 integrantes tocando en vivo arriba del escenario, así que una banda bastante interesante. Ellos nacieron en Estados Unidos, en California, San Francisco. En esa época ellos se formaron como grupo, digamos, en esa época de las flores, que se llama, del hippismo, de todo ese movimiento sound en San Francisco, a fin de los años 60. Y uno de ellos tocó en Santana, este caballero Pepe Escobedo tocó, incluso estuve chequeando la discografía de Santana, por ello estamos escuchando de fondo, ¿cierto?, un tema de Santana, entre paréntesis, de su primer álbum, Waiting, la carátula esa donde sale el león. Este tal Pepe Escobedo participó, según la información que pude ver anoche, en el tercer álbum de Santana, en percusiones. Bueno, estos dos hermanos son percusionistas, básicamente. Así que una banda bastante interesante, esta banda azteca. Vamos a seguir escuchando ese álbum donde sale este tema. Bueno, gracias a la tecnología de ahora, aparece toda la información en la internet. Así que a puro bajar nomás esta música y a seguir conociendo. Yo por lo menos no me canso de conocer e investigar estos grupos. Esta canción era la canción que escuché en una oportunidad que la grabé y nunca más la volví a escuchar. Pero bueno, nunca es tarde para aprender esto. Bien, pues seguimos entonces en este espacio viajando en el tiempo. Como dije al principio, muchos dicen, y yo creo firmemente, todo tiempo pasado fue mejor, sobre todo en estos tiempos medio convulsionados, medio complicados, medio enredados, medio apocalíptico. En fin, yo evito hacer mayores comentarios de esta realidad que estamos viviendo, pasando en este milenio, como una canción que dice de Miguel Río, una canción que dice esta densa realidad, esta densa y tirana realidad. Bueno, pareciera que veas que así no va. Entonces prefiero viajar al pasado, que también tengo una teoría yo bastante interesante de que a veces cuando uno recuerda cosas del pasado se producen sentimientos, buenos momentos, por cierto, cuando uno recuerda buenas cosas, se produce algo interior, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Escuchando música del pasado, por lo menos, recuerdo buenos momentos y funcionó bien. Bien, entre paréntesis, este grupo es de los tales llamados de la onda Chicano, o Chicano, que fue un movimiento que se generó a fin de los 50 en Estados Unidos, de toda esta gente de inmigrantes de México. Formaron todo un movimiento cultural, social, dentro de Estados Unidos para exigir sus derechos, en fin, y todo el cuento. Y hablando de Chicano, que Santana también se les llamaba los Chicanos, hay un grupo también muy interesante que se escuchaba también en radio concierto, precisamente llamado Chicano. Vamos a escuchar ahora un tema que más de una vez lo escuchamos en Mundo Rock. El tema Ahora Sí, acá en Lamo Music Retro. Muy bien, amigos. Ahí pasó entonces este grupo, el Chicano, tal como lo pronuncia este tema de fondo. Estamos escuchando ahora del mismo grupo este tema, esta canción que se llama Más Zacate. Volvemos a lo mismo que comentaba anteriormente, estos nombres, qué origen tienen, qué significado tendrán. Bueno, tarea para la casa, va a seguir investigando. Esta es una muy buena agrupación que yo descubrí ya hace unos años atrás, cuando recién conocí esta aplicación Shazam. Y unos temas, estos tres ahora que sí, este Mazacate y hay otro que se llama Cayuco, eran muy retocados también en esos bailables de conciertos de Cotec. Gran agrupación chicana, que también se formaron en San Francisco a inicios de los años 70. Tienen, no sé si Santana tiene un aire a estas bandas o estas bandas a Santana, porque Santana es como la más famosa, la más, digamos, que fue más promocionada, ¿cierto? A fin de los años 60 y, bueno, con su gran éxito en el Festival de Gusto, donde saltaron, al éxito ya mundial. Bien, pues ya están, hemos pasado casi 45 minutos de este nuevo proyecto, Lamo Music Retro, donde estamos viajando al pasado, estamos instalados, digamos, en la década de los 70. Pasamos por Europa, ¿cierto? Por España, por Noruega. Luego nos trasladamos acá a San Francisco, al sonido San Francisco, donde hay muchas tendencias que vamos a seguir investigando más adelante en los próximos capítulos. Acá en la experimental.cl y allá en la Comuna de los Espejos, la experimental en el 106.9 en el dial de frecuencia modulada. Vamos entonces a trasladarnos ya a Sudamérica para ir terminando este primer capítulo, digo. Y vamos a puntualmente a ubicarnos en el país de Brasil, el hermoso país de Brasil, donde tiene una muy rica cultura musical, por cierto. Y yo, una de las cosas que quiero investigar ya más adelante son dos estilos musicales a fondo. Siempre he sido un poco fanático yo de la música en inglés, rock latino, principalmente en inglés, rock, todo tipo de rock y música disco, qué sé yo, en inglés. Pero quiero ya un tiempo más, digamos, en esta tercera edad que ya está pronto por comenzar, investigar ya más profundamente todo lo que es el movimiento brasileño, principalmente el bossa nova, y también la música argentina como el tango. Son dos tendencias que mis papás escuchaban mucho, pero yo conozco poco, sobre todo el tango. Pero esta música brasileña, por cierto, también se escuchaba en algunos capítulos de Mundo Rock, o sea, perdón, de Concierto Discotec, y la radio Concierto tocaba algunos temas de música brasileña. Se me fue un detallito, un pequeño detalle, cuando tocamos del Chicano, que solamente anuncié el tema Ahora Sí, luego se escuchó un pedacito ahí de una versión cover de Light My Fire, y luego un tema que se llama Viva la Raza, así que se escuchan esos tres temas seguidos, se me fue ese pequeño detalle, así que sorry. Bien, pues entonces, como decía, vamos a Brasil. Y bueno, también un dúo que yo conocí también gracias a Shazam ahora, antes de ayer. Y bueno, les doy el tiro el nombre del dúo, pero primero les voy a anunciar los dos temas. Son dos temas, pero fabulosos, que yo escuchaba desde los 70 y los tengo por ahí grabados también en esas reliquias de cassette. Vamos entonces con una canción que se llama Kids, que me importa. Yo trataba de buscar la traducción en español, pero no, hasta ahora no la encuentro. Me llama mucho la atención ese nombre, ¿Qué me importa? Y a mí hay muchas cosas que ahora no me importan mucho hoy en día. Y otro que se llama Oso de Oficio, Hueso de la Oficina, supuestamente la traducción del portugués español. Así que vamos con ello y le hago un poquito más de este dúo acá en Lamo Music Retro. ¿Qué me importa si você bater a porta y sair? Pra não voltar. Que me importa se você não me suporta e quer me ver nas profundezas do inferno? Que me importa o que gosto, o que não gosta? Não vou me preocupar. Que me importa que me ache mentiroso e vagabundo? Estou morrendo de rir. Pode dizer hoje eu bebi. Bebi na sua intenção, mas pode dizer hoje eu bebi. Oi, oi, eu bebi na sua intenção. Que me importa o que gosto? gosto, que não gosta, não vou me preocupar. Que me importa que me ache mentiroso e vagabundo? Estou morrendo de rir. Pode dizer hoje eu bebi. Sexta-feira da paixão pedi ao amigo um gole de café. Perguntou pelo jornal, sorriu um sorriso que não convenceu. Deu-lhe um beijo e desapareceu. Principal. Da paixão fugiu, na bagagem levou sua fé, um vestido e um colar, deixou um recado com explicação, um retrato de recordação. Deu bola pro azar. Para viver um grande amor, faria todo e qualquer sacrifício. Faria, são os ossos do ofício. Sabia. Bien amigos, estamos llegando al término de este nuevo espacio en esta radio experimental, tanto online como en FM, en la Comuna del Espejo. Así que ya vamos a despedirnos. Bueno, va a quedar pendiente comentarios como este dúo, por ejemplo, que estamos escuchando de fondo, que escuchamos dos temas de ellos, como son Antonio Carlos y Yocafi. Como le digo, yo me llevé una gran sorpresa al conocer este dúo ahora recién, hace dos días, una agrupación, unos cantautores brasileños. Yo estuve chequeando anoche la parte de la historia de ellos, son unos músicos muy importantes dentro de Brasil. Bueno, Brasil tiene muchos artistas, mucha música, artistas, cantores, compositores muy destacados. Ellos son del estado de Bahía, bueno, ni más ni menos tierra de decía ahí uno de los comentarios, de poetas, compositores y grandes cantantes. Y mire, la canción que estamos escuchando de fondo de este mismo dúo se llama Doña Flor y sus dos maridos. Bueno, yo estuve investigando qué tiene que ver con la película, bueno, tiene que mucho que ver, porque prácticamente relata la historia en una canción de esa película, esa novela, que es una gran película de la década de los 70. No sé si alguien de ustedes tuvo oportunidad de verla, una película erótica brasileña que fue famosísima. Y de hecho, anoche estuve chequeando también parte de ese film, una película más famosa en Brasil hasta el día de hoy, que ha sido alcanzada solamente por una película que fue hecha hace ya a fin del milenio pasado, una, se me fue el nombre, Tropa de Elite, ¿ya? Esa película estuvo, digamos, alcanzando, digamos, el récord. Así que bueno, interesante grupo para seguir investigando. Y dos canciones que yo escuchaba en esos tiempos en la radio, como ese Qué Me Importa y la otra Osos de Oficio. Bien, pues vamos a finalizar con dos canciones más brasileñas. El próximo capítulo de esta música, Glamour Music Retro, voy a seguir con la onda brasileña porque se me quedaron varias cosas en el tintero. De hecho, una hora tenemos que ajustarnos, apretar bien el espacio para poder compartir todo lo que queremos. Encontré una canción también de este gran artista que yo lo conozco poco, digamos. Como dije antes, algún día quiero investigar más a fondo la música brasileira. Este señor famosísimo también, Sergio Mendes. Y una canción que no me imagino nunca que podría ser de él. Una canción netamente de percusión, llena de percusión al típico brasilero. Y bueno, la encontré. Se llama Opa Girá, Opa Girá. Y para terminar, me despido con Você Abusó. Así que, amigos, ha sido un placer esta nueva experiencia. Agradezco una vez más a Víctor Molina Jr. por su cooperación y paciencia. Y al propietario y director de la radio experimental FM, como es don Florido Molina, quien siempre está dispuesto a acoger este humilde aporte a la cultura, ¿eh? Así que bueno, será hasta el próximo, amigos, el próximo capítulo, y me despido. Ha sido un placer y no se pierdan el próximo capítulo, así que lo estamos escuchando. Bye bye. Jira jamu kange aya orire, bamba jira jamu kange aya orire, bamba jira jamu kange aya orire, bamba jira e, bamba jira jamu kange bamba jira. Vamos a girar, vamos a girar, vamos a girar, vamos a girar, vamos a girar.